que haya un buen contacto. Se necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos, el mejor contacto. Buenos días, amigos, amigas de América Latina, el Caribe y el mundo. ¿Qué tal? ¿Cómo andan en este inicio de semana? Es el lunes 4 de noviembre del año 2003. 2013, nos complace acompañarle y le invito a que se quede en nuestra sintonía. Esto es la primera edición del Contacto Sur. Bienvenidos y bienvenidas. Me han parado apuntándome. En Aler, Contacto Sur, usted hace la noticia. En este Contacto Sur tendremos información que se genera en Argentina, Honduras, Uruguay, Cuba y también en el Ecuador. De inmediato vamos a iniciar con temas que se generan en Uruguay. En este país ha fallecido un importante luchador por los derechos humanos, como nos cuenta nuestro compañero Marcelo Zurita. Adelante, Marcelo, te escuchamos. Gracias. Buenos días, Contacto Sur. Durante el fin de semana en Uruguay, los familiares debieron decir adiós a otro peleador incansable por los derechos humanos. Otra persona que confió en el sistema de justicia y en los cambios que prometieron los nuevos gobiernos en la región. En su despedida, palabras del conocido cantautor uruguayo Daniel Biglietti. Una triste noticia. Hemos perdido a un militante de siempre en la causa de los derechos humanos, en la lucha contra la impunidad y el tenaz reclamo por los detenidos desaparecidos. Todos sabemos que no es el primero ni será el último de los que recordemos después como imprescindibles. Óscar Urtasun, el Lobo Urtasun, cuyo hermano José Luis es otro de los desaparecidos uruguayos en la Argentina, en agosto de 1978. Frente a las mezquindades y las, comillas, distracciones de la historia oficial, cada noticia amarga que llega a nuestras manos rotulada «Vivan los compañeros» o «Vivan las compañeras» es un desafío para que, ante este ocaso creciente de luchadores históricos, reclamemos el mayor apoyo para ellos y no cedamos ni un paso frente a la lucha por la justicia, la suprema, la del pueblo, no la de las cortes. Es el mejor homenaje que se puede hacer a los sobrevivientes de cárceles y torturas. Para Contacto Sur, Marcelo Zurita, desde Uruguay. Desde el río Bravo hasta la Patagonia. Nuestras voces. Nuestra América. América Central y el Caribe unidos vía satélite. Aler, Contacto Sur. El único contacto noticioso que intercomunica a toda América Latina. Más temas aquí en el Contacto Sur. En Argentina comienza hoy el juicio oral y público por el crimen de un obispo asesinado durante la última dictadura. Vamos a saludar en directo a nuestro compañero Pepe Frutos de Farco para ampliar este tema. Buen día, Pepe, te escuchamos. Hola compañeros, buen día, buenos días América Latina. Así es, después de 37 años comienza hoy en la provincia de La Rioja el histórico juicio por el crimen del obispo Enrique Angelelli. El religioso es muy recordado en Argentina por su compromiso con los sectores excluidos de la sociedad y también por ser uno de los tantos que dieron su vida por no ser cómplices de la última dictadura. Su muerte se produjo el 4 de agosto de 1976, en lo que la dictadura intentó mostrar como un accidente automovilístico. Luego se comprobó que fue algo provocado por un vehículo que encerró a la camioneta en la que iba el religioso. Al momento de su crimen, Angelelli investigaba los asesinatos de los sacerdotes Gabriel Longueville y Juan de Dios Murias y el crimen del laico Wenceslao Pedernera, todos delitos cometidos 2 semanas antes por represores de la dictadura. Tal vez su crimen fue por querer una iglesia al servicio del pueblo y no al servicio de la dictadura. Si nos acercamos al más pobre, si nos acercamos al más necesitado, Es en una casa como el chico y el hijo, más débil en que el papá y la mamá se acerca para darle un beso y un abrazo y prodigarle hasta mimos, porque es el más débil de la casa. Dejen que esta madre, la iglesia, sea mamá y le pueda ir a dar un abrazo y un beso a ese pobre y a ese débil y a ese que no habla, pero no excluye a ningún hijo, pero se lo queremos dar cariñosamente en nombre de Cristo, porque los hombres hemos hecho estas desigualdades y los hombres hemos fabricado estos odios que acabamos con la sangre y acabamos con las armas también. Y en el juicio que comienza hoy habrá dos represores en el banquillo. Uno será el criminal ya varias veces condenado, Luciano Benjamín Menéndez, y el otro, el represor de la Fuerza Aérea, Luis Fernando Estrella. Debían estar en este juicio, pero fallecieron el dictador Jorge Rafael Videla y uno de los ministros de la dictadura, Albano Arguindegui. La jerarquía de la Iglesia Argentina fue cómplice del terrorismo de Estado. Sin embargo, hubo muchos curas y algunos obispos que no lo fueron. Hoy comienza el histórico juicio por el asesinato de uno de esos mártires, el obispo de La Rioja, Enrique Angelelli. Es todo desde Farco, en Argentina. Volvemos con ustedes a Quito, Ecuador. Pueblos en resistencia, operación, ayuda. Aler satelital en movimiento por Contacto Sur. Del sur del continente nos trasladamos al centro, en Honduras, o Honduras más bien va a cerrar este año 2013 con una deuda pública que podría superar los 12 mil millones de dólares. El tema forma parte del análisis en ese país centroamericano y hay quienes creen y consideran que el gobierno del presidente Porfirio Lobo Sosa es una de las administraciones que más ha endeudado a ese país. Nuestra compañera Yolani Pérez de Radio Progreso nos amplía este tema. Saludos desde Honduras, amigos y amigas que están pendientes de Aler Satelital. Según la economista Iliana Morales del Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras, FOSDE, Honduras cerrará este 2013 con una deuda pública que supera los 12 mil millones de dólares. Iliana Morales indica que el nivel de deuda supera más del doble de lo que teníamos antes de ser calificados como países pobres altamente endeudadas. Y sin duda será uno de los principales retos que tenga la próxima administración que salga de las elecciones que se van a desarrollar el próximo 24 de noviembre. Lo primero que hay que resaltar es que la deuda pública total, interna y externa, el gobierno ya ha reconocido este mes de octubre que sobrepasa los 7.300 millones de dólares. O sea, eso, para que la gente tenga una conciencia de lo que es, eso es mucho más de lo que el país tenía en deuda externa e interna cuando el paso del huracán Michi, que tuvimos el proceso de condonación de la deuda, que era, digamos, el problema más fuerte que tenía el país en ese momento. Entonces, cuando hay un reconocimiento del gobierno de 7.300, nosotros decimos sí, pero el gobierno no está reconociendo todavía toda la deuda. A juicio del FOSDE, esta deuda pública total fácilmente ya ronda los 12 mil millones de dólares. Esto porque el gobierno no considera, por ejemplo, temas de la deuda flotante, no considera, digamos, el endeudamiento que próximamente se puede obtener a partir de la nueva colocación de los 250 millones de bonos soberanos. Entonces, digamos, es una serie de requerimientos y una serie de cifras ahí que fácilmente nos pueden hacer llegar a los 12 mil millones de dólares. Estamos hablando de la deuda interna y externa. Cuando hablamos de deuda pública, hablamos de las dos, de la externa y de la, interna. Obviamente, el problema del endeudamiento interno del país es el que realmente nos está provocando, digamos, más complicaciones a nivel económico. ¿Y por qué se da esto? Simplemente porque las tasas de interés en la deuda interna son más altas, ya andamos rondando tasas de interés del 15%, y con plazos de pago de esa deuda mucho más cortos. Hay deuda interna que se contrae a 60 días, a 30 días, a un año, a dos años, mientras que la externa, digamos, son tasas de interés más bajas, periodos más largos. Sin embargo, esto no quiere decir que no nos tiene que preocupar. Obviamente, el endeudamiento público es tan alto que no puede verse, digamos, simplemente como lo externo o lo interno. interno. El gobierno del presidente Porfirio Lobo Sosa es de los que más se han endeudado tanto a nivel interno como externo. Desde Radio Progreso en Honduras, un informe de Yolani Pérez. Sala de prensa en contacto. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Antes de concluir esta emisión del Contacto Sur, vamos a compartir información que se genera en el Ecuador. Tiene que ver con el inicio del encuentro latinoamericano Democratizar la Palabra en la Integración de los Pueblos. Un esfuerzo en el que pues están ALER y ALAI. De eso vamos a hablar con el secretario ejecutivo de ALER, Pedro Sánchez. Pedro, bienvenido. Buenos días. Hola amigos, muy buenos días. Aquí estamos listos para conversar un poquito sobre este encuentro. Así es. Pedro, hablemos del porqué de este encuentro, qué se está previendo, que en el encuentro pues se va a abordar en el marco también de la comunicación y la integración. Sí, nuestros pueblos deberían estar muy preocupados por el tema de la integración, deberían favorecer la integración de nuestros pueblos, el ir eliminando poco a poco las fronteras. El problema de la integración es que casi siempre ha sido abordado exclusivamente desde los gobiernos solamente, ¿no? Y los gobiernos pues están más preocupados por el tema económico, por ejemplo, ¿no? Y han centralizado la integración en problemas económicos empresariales, cuando la integración tendría que ser un esfuerzo de pueblos, organizaciones. Ya. Ahora, hay un esfuerzo entre ALER y ALAI, pero ¿qué otros actores están, interesados en que estos temas, como tú bien dices, pues sean abordados? ¿Y quiénes van a ser esos actores que van a participar con ponencias o, en todo caso, en el debate? Hemos citado, nos estamos congregando en realidad una serie de organizaciones de comunicación. De El Salvador viene, por ejemplo, ARPAS, de Bolivia viene Herbol, de Argentina viene Farco, periódicos como La Jornada de México, entidades de comunicación como ALAI y ALER. Hay un total más o menos de 50 representantes de movimientos sociales, de organizaciones de comunicación y de representantes de organismos de integración con quienes vamos a dialogar. Y tenemos algunas tardes, hoy día lunes, por ejemplo, y el martes, abiertos, ¿no?, al público general, para también discutir con ellos cómo va el proceso de integración y cómo la comunicación, o cómo desde la comunicación podemos ayudar, podemos favorecer, podemos promover estos procesos de integración, de colaboración de nuestros países. ¿En el marco de qué contexto político, social, económico, si lo queremos ver así, se da un encuentro de esta índole, Pedro? ¿Qué está pasando en el sur, en el centro e incluso el norte? Pues en general vemos que estas instancias de integración se están fortaleciendo. Por ejemplo, las visas en nuestros países se están eliminando, pero no basta eliminar las visas para poder trasladarnos, digamos, de un país a otro. Necesitamos muchísima más integración cultural. Ese es un elemento. El otro elemento clave es el papel importante que UNASUR, por ejemplo, está desarrollando en el continente, ¿no? UNASUR es una instancia de coordinación muy amplia. Están gobiernos progresistas, gobiernos más conservadores, y está teniendo un apoyo, digamos, de las organizaciones y movimientos sociales de América Latina. Pensamos que, por ejemplo, ese debe ser uno de los espacios a ser fortalecido, y también los otros espacios, ¿no?, regionales como la CAM, por ejemplo, el ALBA, etcétera. Perfecto, Pedro, se nos ha ido el tiempo. Sin embargo, en la programación de ALER desde hoy y hasta el tiempo que dura este encuentro, pues vamos a tener información oportuna y también parte de los interesantes debates que se van a dar en el marco de este encuentro. Sí, de 6 a 8 de la noche, ALER estará transmitiendo también los debates públicos, ¿no? Entonces les invitamos a estar atentos a nuestra señal en la www.aler.org. Ahí está, totalmente va a tener información en torno a estos debates interesantes, a conocer los puntos de vista de los diferentes actores que han sido invitados, tanto para discutir como también para dar sus ponencias. A usted, donde quiera que se encuentre, se le agradece por la preferencia a este informativo y les esperamos a las 12 del mediodía, hora del Ecuador, con más información de lo que sucede en nuestra patria grande. Buen día. Nosotros, informarle es un placer. ALER, Contacto Sur. En el mundo, desde nuestro mundo. ALER 2020. Te toca y te prende.